Bueno, agradecemos la participación que tuvo nuestra compañera de la Federación y asimismo daremos nuestra siguiente participación al Comité Cerezo México, a nuestra compañera Geraldine. Adelante. Bueno, pues la temática de esta mesa, de Todas por la Justicia, aterrizada en el contexto actual de represión, de militarización, de paramilitarismo, nos obliga a generar una visión de colectividad, de unificación de fuerzas, para construir mecanismos de defensa, de protección, que nos permita enfrentar las políticas actuales del gobierno federal, las cuales día a día nos acuden y condicionan los estilos de vida de cada persona. Estas políticas del gobierno federal están orientadas principalmente hacia una guerra contra el pueblo, a través, reitero, de la militarización de los paramilitares, enfocándose esta situación en los estados de Michoacán, de Veracruz, de Ciudad Juárez, de Oaxaca, de Guerrero, por mencionar solo algunos. Es bien sabido que a lo largo de la historia las mujeres hemos asumido diversas modalidades de participación en los procesos de búsqueda y de demandas de nuestros derechos legítimos. Y en la actualidad las mujeres enfrentamos olas de violencia y estados de frustración por la impunidad, por la burla de la burocracia institucional. En tanto, el sistema de procuración de justicia violenta a nuestras familias, lesiona los lazos familiares, dejando estadísticas de mujeres desaparecidas o muertas. Actualmente, contamos con una estadística de 600.000 muertos y 300.000 desaparecidos por esta nueva política del gobierno calderonista. O bien, otras más se encuentran sujetadas al brazo inquisitivo del Estado mexicano, quien pretende condenar a cada una de estas personas a través de una sentencia de muerte social, esto es, mediante su sujeción a un proceso legal, para condicionar su actuación social, dejando entreabierta una puerta en un reclusorio o en un penal. Tal es el caso de Bettina Cruz, por mencionar solo algunos, ¿no? En este panorama, una de las mejores herramientas para poder enfrentar estas políticas puede ser la documentación. ¿Qué es esto? No es otra cosa más que la sistematización de las experiencias. ¿Para qué? Para buscar una estrategia de protección, una estrategia de lucha, una estrategia a través de la cual podamos conocer la verdad de las víctimas, no la verdad que nos venden o la verdad que maneja el Estado mexicano para poder encuadrar o tipificar los delitos y la aplicación de sentencias condenatorias. De tal manera que a través de estas estrategias estaremos exigiendo la aplicación de la justicia. Estaremos exigiendo mejores condiciones sociales. En este contexto, podemos hablar de parte de estas políticas de la desaparición forzada, que es un fenómeno o un delito muy complejo, ya que no existe su tipificación en cada uno de los estados. Y de manera general, también está sujeto a un criterio por parte de las autoridades. Es decir, para que se pueda llegar a encuadrar el delito de desaparición forzada, tiene que haber la injerencia o la participación de una autoridad, de tal forma que si no está encuadrada como tal, no existe ese delito. Además de enfrentar, aparte de la desaparición ya como familiar, la criminalización de la víctima por parte de estas autoridades. Porque desde el momento de la denuncia de la desaparición, desde ese momento es considerado como una persona rebelde o se critica su actividad social o bien se dice que, bueno, está involucrado con grupos delictivos. De tal forma que debemos de obligar al Estado mexicano a que asuma sus responsabilidades. Se deben de buscar estrategias, se debe de buscar la unificación de fuerzas para exigir la justicia y no importa desde qué trinchera nos toca luchar. Simplemente se tiene que buscar, reitero nuevamente, la unificación de fuerzas para poder enfrentar estas políticas del gobierno federal. Gracias.